Vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. Ya llevamos, esta es la séptima semana. Hemos ido poco a poco y nos tocan cuatro versículos. Todos tienen sus hojitas de estudio y sus... y una pluma para escribir, para el examen. Y lo he titulado Dos raíces, orgullo y humildad. Dos raíces totalmente diferentes una de la otra. Obviamente cuando pensamos en estas raíces y vemos a futuro, también vemos un fruto distinto. Y esta semana escuché una frase que me gustó y dije, la tengo que parafrasear porque viene al tema, más que al título de esta semana, del mensaje que encontramos en Filipenses. Y dice más o menos así, bueno, más bien dice así: lo mejor del cristianismo es la iglesia. Cuando decimos iglesia nos referimos a las personas. Al mismo tiempo, lo peor del cristianismo también es, desafortunadamente, la iglesia, las personas. Y aunque parezca contradictorio, es una realidad que podemos notar a lo largo de la historia de toda la iglesia. En ella podemos encontrar a personas que consideramos héroes, que consideramos ejemplo de nuestra fe. Y algunos de ustedes recibieron quizás esta semana un video de William Wilberforce, que nació en 1759, y que fue un cristiano y que fue pionero en el movimiento que se opuso al tráfico de esclavos de África a Europa y a América, pero también a la esclavitud. Fue paso por paso. Su lucha duró alrededor de 30 años de su vida, en la que estuvo día y noche reuniéndose con amigos, orando, hablando con las personas para ver cómo podían liberar a los esclavos, porque él, a través de la Biblia, entendió que Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Hubo también personas que estaban a favor de la esclavitud y que eran cristianos y que eran fuertemente promotores de la esclavitud y usaban la Biblia manipulándola para justificar sus acciones. La misma iglesia, en apariencia, dos raíces distintas: una que tiene humildad y amor, que quiere servir, y otra que quiere servirse de los demás y quiere aprovechar. Aprovecharse de las personas. En la sección que acabamos de leer, de Filipenses 2, del 1 al 4, Pablo va a exhortar a sus amigos a que estén atentos a los motivos, es decir, a las raíces que pueden llevar a la iglesia en Filipo a uno o a otro lado, a esta raíz, al fruto de la raíz del orgullo o al fruto de la raíz de la humildad. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del que invita a la libertad, del que invita al compañerismo, o del que rechaza y repele a las personas? ¿Cuál es esta raíz que queremos tener? Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a discernir y a actuar conforme a su voluntad. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tú has prometido tu presencia en donde hay personas que están reunidas en tu nombre, como estamos nosotros. Y te pedimos, Señor, que así sea, que estés en medio de nosotros. Háblanos, transfórmanos conforme a tu voluntad. Señor, cada uno de nosotros debemos ser transformados en diferentes formas. Trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón y trabaja en nuestra voluntad, porque tú eres todopoderoso. A ti te pertenece toda la potestad, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a empezar con la primera parte, explorando los motivos. Y Pablo comienza el primer versículo, la primera sección, animando a sus lectores a hacer un examen introspectivo, a verse para adentro. Explorar qué es lo que hay en sus corazones. Y dice Pablo: por tanto, si sienten algún estímulo, noten todas estas expresiones, en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu o algún efecto entrañable, se queda más o menos a la mitad. Funciona como una condición y después nos va a decir qué hacemos. O sea, si estás sintiendo esto, si estás experimentando cualquiera de estas cosas, entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprenderlo. Y quiero señalar dos puntos de esta parte. Seguramente hay más, pero tenemos tiempo limitado y vamos a dejarlo para más adelante también. Y primero, Pablo está enseñando que hay un cambio interno. Pablo está diciendo que cualquier persona que entrega su vida a Cristo, cualquier persona que es redimida, sufre en el mejor sentido de la palabra, tiene una transformación interna en sus raíces. Y a partir de esta transformación que tiene la persona, es que Pablo va a decirles, actúen. Fíjense que les está diciendo, si tú tienes esto, si tú has experimentado esto, y más adelante va a decirles lo que tienen que hacer. No está diciendo, haz esto para que te ganes la salvación, haz esto para que tengas el compañerismo con Dios. Él está diciendo, ya Dios está transformándote por dentro, entonces vas a tener que actuar hacia afuera. Y no quiero negar la importancia de las acciones. Los cristianos debemos mirar nuestras acciones, pero debemos también mirar a la raíz de nuestras acciones. ¿Qué es lo que nos está motivando a actuar? ¿Están conectadas nuestras acciones y la raíz que está dentro de nosotros? O más bien, ¿cómo están conectadas? ¿Actuamos porque tenemos un sentimiento genuino de humildad y de amor? ¿O actuamos porque queremos ganarnos la mirada de las otras personas o evitar el qué van a decir de nosotros? Cada cosa que está listando Pablo en este primer versículo hace evidente una transformación de la persona que ha nacido nuevamente. La Nueva Versión Internacional dice, estamos estimulados en Cristo. La Reina Valera dice, consolados en Cristo. Sentimos esa paz. Luego también dice, consolados en el amor de Cristo, con compañerismo. La Reina Valera dice, con comunión, con un espíritu entrañable. Es algo que está dentro de nosotros, los que nos va a hacer, o los que nos debe mover a actuar. Y todos estos están conectados con Jesús y con su iglesia. Estas son las señales que el Espíritu Santo está dando de que está, porque está habitando dentro de la persona. Y Pablo no está diciendo si sientes bonito, si sientes calorcito, si sientes mucha alegría. Pablo está hablando de cosas mucho más profundas, un amor entrañable, un consuelo, porque estamos tristes. Pablo menciona sentimientos muy específicos de una relación con lo divino, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. La otra cosa, el ser cristiano no se limita solamente a creer lo que es correcto. Muchos de nosotros que venimos en la tradición reformada tenemos esta idea de yo conozco lo que es correcto en la Biblia, yo sé lo que es correcto en la Biblia, hemos estudiado la Biblia. Pero no pasa de nuestras cabezas a nuestros corazones. Sabemos lo que es correcto, conocemos las respuestas correctas, conocemos las expresiones correctas, pero nuestro corazón no ha sido transformado. El ser cristiano tampoco se limita solo a hacer lo que es correcto. Es decir, yo sé lo que es correcto y aunque no lo quiero hacer, lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Ay, voy a dar a esta persona porque me están viendo los otros hermanos, o porque tú dices que tengo que hacerlo, entonces bueno, no quiero hacerlo, pero voy a hacer, y hacemos las cosas de mala gana. Sé que algunas cosas nos van a estirar y tenemos que hacerla. Ay, Señor, esto me está costando trabajo, dar mi diezmo, me cuesta trabajo, pero lo voy a hacer. Pero Dios nos va a transformar. Pero si cada cosa que hacemos nos está costando trabajo, es una señal de que necesitamos ser transformados. Y tampoco se trata solamente de sentir lo correcto. Una persona puede sentir lo correcto. Hay muchas personas que son muy altruistas. Son filántropas. Como personas filántropas. No sé. Filantrópicas. Exactamente. Y que tienen sentimientos correctos. Pero el ser cristiano, un cristiano maduro va a incluir estas tres cosas: creer lo que es correcto, hacer lo que es correcto y sentir lo que es correcto y agrada a Dios. Por cierto, esa es la primera. Tiene tres palabras esta vez. Entonces, ser cristiano, un cristiano maduro, va a incluir tres cosas. Creer lo correcto, lo que nos enseña la Biblia. Hacer lo correcto, que encontramos en la Biblia, pero también sentir lo correcto. Y esa a veces es esta parte en la que nunca ponemos atención. Nosotros nos dicen refrigeriarnos porque somos fríos, desafortunadamente. Y es la verdad, tenemos que reconocer que nos cuesta trabajo levantar las manos o aplaudir o cosas así. Somos muy, muy, muy cerebrales en este sentido, ¿no? Y la Biblia utiliza la expresión corazón con frecuencia para transformar, para hablar de la persona completamente. Cuando dice, ámenme de todo corazón, no está diciendo nada más como de una forma romántica. En el hebreo antiguo esto implicaba, y en el mundo antiguo en general, implicaba la totalidad de la persona, sus sentimientos, sus acciones, sus pensamientos. Y es como Dios quiere que lo amemos completamente, con todo nuestro ser. No nada más con nuestra mente, conociendo lo correcto, no nada más con nuestras acciones, haciendo lo correcto, no nada más con nuestros sentimientos, haciendo lo correcto. Debemos madurar en las tres cosas. En segundo lugar, aquí iba a hablar dos puntos, debemos reconocer que los sentimientos son válidos. Y quise decir esto por lo que mencioné anteriormente. Generalmente, tratamos como reformados presbiterianos de alejarnos un poco de los sentimientos. De hecho, muchas veces citamos el versículo que Dios no tiene pasiones como los hombres, ¿no? Y está utilizando una palabra que semánticamente que la idea que nos genera puede confundirse con nosotros no debemos tener sentimientos. Está diciendo es que Dios sí, que la Biblia habla constantemente de que Dios nos ama, de que Dios se enoja de la injusticia, de que Dios desea que nos acerquemos. Dios sí tiene sentimientos. Pero nosotros a veces ponemos esta barrera, y más en el centro de Toluca. Somos muy de poner barreras. Este es mi territorio, nadie pasa por este territorio. Pero la Biblia nos dice, los sentimientos son buenos, son válidos, y nos ayudan en nuestra relación con Dios. Obviamente no es lo único que determina si tenemos una buena relación. Mis sentimientos, tiene que ser completo este crecimiento. Hay otros componentes. Pero no debemos obviarlo, no debemos dejarlo fuera. Porque debemos tener cuidado, ya que los sentimientos pueden ser engañosos. Pero esto no niega que son válidos. O sea, nos pueden llegar a engañar si no estamos filtrando bien las cosas a través de la palabra de Dios. Pero el que de vez en cuando nos dejemos llevar por nuestros sentimientos no quiere decir que sean malos. Tenemos que aprender a vivir con nuestros sentimientos con el propósito que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho, que Dios quiere a través de ellos para nosotros. El problema es que si nunca hemos tenido ninguno de estos sentimientos que Pablo menciona, son cuatro, debemos detenernos y recapacitar. ¿Tengo sentimientos para otras personas? ¿Tengo este amor entrañable? ¿Siento el consuelo de Dios? ¿En realidad lo he sentido? ¿O no lo estoy experimentando? Cualquier persona puede creer que es cristiano porque cree lo correcto o porque hace lo correcto. Pero Dios es el que transforma nuestro interior. Dios es el que trabaja con lo que tenemos adentro, todas estas áreas que van a después florecer en nuestra vida exterior, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Creer lo correcto es un ejercicio de la razón. Hacer lo correcto es un ejercicio de la voluntad. Sentir lo correcto es una señal de la transformación de Dios. Y cuando somos transformados internamente, lo demás, nuestra voluntad, y nuestra mente son transformadas con ellos. Esta transformación, que es la raíz interna, nos va a dar los motivos correctos para creer, porque vamos a estar sembrados en la palabra. Y nos va a dar los cimientos para hacer lo correcto por la misma razón. Nuestro cerebro y nuestros sentimientos deben estar conectados y trabajando juntos para que nuestra voluntad también haga el ejercicio correcto. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón que le agrade y que purifique nuestros sentimientos. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos esa parte. Y de ahí Pablo hace un llamado a la unidad. Bueno, dice, si sienten estas cosas, y aquí vienen ya las instrucciones. La segunda parte, versículo 2, hace un llamado para que la gente viva en unidad. Y dice, llénenme de alegría. Es decir, si sienten estas cosas, hagan que yo me sienta contento haciendo lo que sigue. Y les dice todo lo que tienen que hacer. Fíjense cuántas veces habla de la unidad. Teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y desafortunadamente, esta es una de las cosas donde la iglesia ha fallado rotundamente en algunas áreas. Bueno, algunas veces, no quiero generalizar, pero creo que la iglesia, todos sabemos de iglesias que se separan. Y les voy a contar dos historias que son muy tristes por un lado, son hasta cómicas de tan tristes que son, tragicomedias quizás. Son verdaderas, no voy a inventar nada, pero un señor que se llama J. Dwight Pentecost, y dice que hubo una iglesia en Dallas que una vez se dividió, y fue una división escandalosa que hasta los diarios locales empezaron a cubrir la historia. Esta iglesia se está dividiendo, ¿no? Se hicieron dos grupos y los dos querían quedarse con el edificio, con el terreno, con las bocinas, con todo lo que tenía la iglesia. Llegó a ser tan grave que llegó a la corte, a la corte de justicia en Estados Unidos, y el juez les dijo, miren, este es mi trabajo, pero su iglesia tiene, su denominación tiene un grupo de gobierno que puede decidir antes que yo, si ellos no pueden, entonces yo lo hago, pero primero vayan con ustedes, ¿no? Pero imagínense, los diarios, la corte, espectacular, ¿no? Obviamente, pues generó mucha curiosidad porque, bueno, en la iglesia se está separando y porque. Entonces empiezan a investigar y la razón por la que se dividió la iglesia es que una vez hubo una comida para que todos festejaran. Y uno de los líderes, uno de los ancianos, se sentó y su pedazo de jamón era más chiquito que el, que el de los que estaban alrededor. Y la iglesia hizo este escándalo. Es chistoso, pero es muy triste. ¡Qué espectáculo por un pedazo de jamón! Por si esto fuera poco, esta es una de las historias, hay otro señor que se llama Leslie Flynn y dice que también en un periódico en Gales, una iglesia local estaba buscando pastor. Entonces, en honor a la democracia, buscaron varios pastores y se formaron dos grupos, uno que apoyaba a un pastor y otro que apoyaba a un pastor. Las cosas no fueron bien. Y esto es lo que apareció en un diario que toda la gente leyó, bueno, mucha gente leyó en Gales. Ayer, los dos grupos que se oponían enviaron a dos ministros al púlpito. Ambos hablaron al mismo tiempo, cada uno tratando de gritar más alto que el otro. Ambos invitaron a cantar himnos y la congregación cantó dos himnos diferentes. Cada uno trataba de silenciar al otro. Entonces comenzaron a gritarse mutuamente, se levantaron las Biblias con ira y el servicio del domingo se volvió un manicomio. Durante todo ese tiempo, los dos predicadores continuaron tratando de gritar más fuerte que el otro durante el sermón. Eventualmente, un diácono llamó a la policía, alguien sobrio. Dos oficiales llegaron y gritaron para que la congregación guardara silencio. Sugirieron que las 40 personas que estaban allí congregadas, se retiraron a sus casas. Los grupos rivales se enfilaron a sus casas mientras seguían discutiendo. Después dice, anoche una persona de uno de los grupos convocó a todos a una reunión para hacer las paces. Terminó en una discusión. Terrible. Chistoso, pero terrible. Tan patética no puede ser la iglesia. Es tan distinto de lo que dijo Pablo. Pablo estaba diciendo, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y la verdad es que cuando terminé de leer las historias, no sabía si, como ustedes, llorar o reír. tiene esta parte cómica, tiene esta parte trágica. ¿Qué testimonio? ¿Qué espectáculo tan terrible? Y Pablo dice, no, no es por allí, es la unidad. Un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y la unidad a la que se está refiriendo Pablo está anclada en el Evangelio. Recuerden que para Pablo es compartir el Evangelio, compartir las noticias de que Jesús murió para perdonar nuestros pecados, que Jesús murió para que pudiéramos tener acceso al Padre. Recordemos que lo último que leímos, de hecho, en el capítulo 1, el versículo 27, la primera parte decía, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y notemos que la carta de Pablo no separa estos dos elementos, el comportamiento digno del Evangelio y la unidad. La unidad y compartir el Evangelio deben estar unidos. Es Jesús cuyo Evangelio proclamamos. Y Jesús es uno con el Padre y es uno con el Espíritu. Y quiere que nosotros, como iglesia, como su iglesia, también seamos uno. Y de hecho Jesús ora en Juan y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Somos una iglesia muy chiquita que no tenemos este problema, pero debemos estar atentos porque somos seres humanos. Como mencionamos también la semana pasada, no se trata de una unidad superficial, sino de una unidad entrañable, anclada en Cristo. Y esto, quiero aclararlo, no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo al 100% en todas las cosas, eso es imposible. Vamos a tener diferentes opiniones acerca de casi todo. ¿Cuánto debe durar el servicio? ¿Cuánto debe durar el sermón? ¿Cuántas canciones debemos cantar? ¿Qué tipo de música debemos tocar? ¿El horario de inicio? ¿El horario del final? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo usamos el dinero? Vamos a tener diferentes opiniones y está bien mientras estemos unidos en el Evangelio. Mientras lo que nos una es la cruz de Jesús, mientras pensamos, estas cosas son importantes, pero es más importante el mensaje del Evangelio. Y todas estas cosas importantes van a quedar relegadas. Y como es más importante la cruz, entonces todas estas cosas van a depender de la cruz, no la cruz de estas cosas. Los libros no decían cómo reaccionó la gente en ambos pueblos en las historias que acabo de contar. Pero estoy muy seguro de que la idea de asistir a la iglesia o a esas iglesias, de hecho quizás a todas las iglesias, ya no era atractiva. La gente ya no quería ir. No sé ustedes, pero si ven una iglesia que se acaba de dividir escandalosamente y que acaba de tener un gran conflicto, así, ¿para qué voy, no? Y no me vas a decir. De seguro todos los cristianos son iguales. O todas las iglesias son iguales y no van a querer ir. Tenemos que tener un firme propósito de mantenernos unidos, genuinamente. Propósito de buscar soluciones. Quizás no en este momento, pero en el futuro. Ser flexibles. ¿Por qué Pablo nos va a hablar un poco más de esto? Pero no nos deja de sorprender a Janelle y a mí la cantidad de personas que hemos encontrado a lo largo, que hemos encontrado que han abandonado su fe porque en algún momento fueron lastimadas por una iglesia o una familia que dio mal testimonio. Muchas veces los padres, muchas veces los abuelos o los tíos, a veces los líderes de la iglesia. Y debemos tener muy en serio las duras palabras de Cristo. Tenemos esta imagen de Cristo que siempre ama a todos, pero Cristo también habló cosas duras y dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Pues, ¿sabes qué? Mejor suicídate, mejor quítate la vida antes de hacer tropezar a una persona chiquita, una persona que apenas está creciendo en el Evangelio. Así que procuremos mantener una unidad genuina que refleje que somos hijos de un Dios de amor. Esta es la segunda. Mantengamos una unidad genuina que refleje que somos hijos de Dios. Y los últimos dos versículos hablan más o menos del mismo tema, que es evitar el egocentrismo. Y tenemos que preguntarnos, ¿es posible alcanzar esta unidad genuina que somos hijos de Dios? Y la respuesta es sí. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo le hacemos? Y Pablo nos va a decir, bueno, cuando menos nos va a dar algunas pistas de lo que debemos hacer en estos dos últimos versículos. Y fíjense, empieza con la parte negativa y después lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y con estos dos versículos podríamos tener, yo creo que unos tres o cuatro sermones muy jugosos, pero no los vamos a hacer ahora. El egoísmo y la vanidad tienen su raíz en el ego, que hace que yo me sienta superior a otras personas. Yo sé más, yo gano más, yo tengo más, yo estudié más, yo vivo en un mejor lugar, yo he sido cristiano por más tiempo, yo, por encima de las demás personas. Y por eso esperamos que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Esperamos que nuestros puntos de vista sean respetados. Esperamos que nuestro pedazo de jamón sea más grande que el pedazo de jamón de todos los que están alrededor de nosotros. Queremos los lugares preferenciales. El antídoto, explica el apóstol, es la humildad. Y se ha escrito mucho acerca de la humildad. Y la humildad no es negarse, es decir, como, no, yo no sé hacer nada. La humildad es reconocer lo que Dios me ha dado para ponerlo a sus pies, pero reconocer que Dios también ha dado a otras personas otras cualidades que yo no puedo hacer. Por eso somos un cuerpo. Yo creo que Dios me dio el don de la enseñanza, entonces puedo hacer esto. Me falta desarrollar otros dones, pero hay gente en la iglesia que es muy cordial, hay gente que es muy invitadora, hay gente que es muy servicial, y todos contribuimos. Y de hecho dice la Biblia, no te sientas mal porque tú haces una cosa y otra persona hace otra. Pero la verdad es que sí nos gusta salir al frente de todo, ¿no? Las fotos tratamos siempre de asomarnos y de respondernos, ¿no? Que digan que estuve aquí. Somos el cuerpo de Cristo y todos somos esenciales. Todos somos importantes. Y lo interesante es que a veces disfrazamos el ego como si fuera algo piadoso. Somos muy orgullosos. Y lo disfrazamos. Y si hay personas que hacen de la humildad el centro de atención, quieren que las demás personas se den cuenta que somos humildes. Hey, Dios me ha dado el don de la humildad. Díganle a todo el mundo. Y en realidad una vez conocí un pastor que cuando pasaba al frente a orar, siempre iba diciendo, soy gusano, soy gusano, soy gusano. Y luego buscaba la orilla más lejana del púlpito. Soy gusano, soy gusano, soy gusano. La verdad es que nunca le pregunté, no sé qué estaba en su corazón. Pero al final del servicio, cuando hablabas con las personas, los comentarios no estaban enfocados en Dios, sino estaban enfocados en lo que había hecho esta persona. En el gusano, exactamente. Y el Señor Jesús nos advierte contra esta clase de arrogancia. Y para darnos un ejemplo, nos cuenta una historia en los evangelios. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, uno era bien portado, uno era el ejemplo. El otro, un recaudador de impuestos. Y recordemos que los recaudadores de impuestos eran los traidores, eran judíos que habían vendido a su pueblo para ganar dinero de los romanos. Entonces yo los conocía a todos ustedes, los traicionaba para que a mí el gobierno romano me diera más dinero. Obviamente eran detestables estas personas para todos. Eran, ¿te dije bien? Eran detestables. El fariseo se puso a orar, fíjense lo que dice, consigo mismo. Ni siquiera Dios lo estaba escuchando, voy a repetirlo más adelante. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, y seguramente estaba viéndolo, malhechores, adúlteros, y no sé si nosotros lo están escuchando, Jesús no dice esto, ¿no? Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Lo deja hasta el último, peor que los otros. Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. Y dice Jesús, en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y Jesús hace la sentencia y dice, les digo que este, es decir, que él publica, que el recaudador de impuestos, y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Eso se encuentra en Lucas 18, del 10 al 14. Es una historia muy fuerte, una historia quizás a la que nos hemos acostumbrado. El fariseo, aunque su postura de oración es de oración, parece que está orando, dice la Biblia que él está hablando con él mismo. Dios no está hablando con Dios, no quiere, ni siquiera se preocupa que lo escuche Dios, él quiere que la gente sepa lo bueno que es. Lo interesante es que lo que hace son cosas buenas. Y a veces podemos confundirnos. Son una señal de piedad. Cualquiera podría admirar a una persona que ayunaba 2 veces por semana y que diezmaba. Pero la raíz de sus acciones era el orgullo. Lo hago para que lo pueda decir, para que la gente me admire. Ya quería ser reconocido y admirado. Que la gente lo viera pasar y dijera, wow, ya va el ejemplo de todos nosotros. Pero el juicio de Jesús es implacable. A pesar de lo admirable de su actitud, Dios no lo justificó. El contraste es total. El pecador, cuyas acciones eran repudiadas por toda la gente, se humilla reconociendo que ha actuado mal delante de Dios. Y Dios lo justifica. Podemos ver que Pablo tenía algo muy parecido en mente cuando escribió estas palabras, las que leímos en Filipenses. Porque después de animarlos a actuar con humildad, agregará inmediatamente, y lo vamos a ver la próxima semana, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Humilde, esto no lo dice Pablo, pero sabemos que fue humilde, fue amoroso, que es justo. Bueno, sigue cierto. Evitemos entonces la arrogancia. Vivamos con una humildad genuina delante de Dios y delante de las otras personas. Es fácil decirlo como delante de Dios, ¿no? Humillarnos delante de Dios. Estamos frente a las personas y nuestro orgullo. Acerquémonos a Dios en oración. Sabemos que Dios nos escucha. Más bien, sabemos que Dios no escucha la oración de los soberbios. No escucha la oración de los que se creen justo. Entonces, confesemos nuestros pecados y pidamos a Dios que tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Si nuestro orgullo está siendo un impedimento para que crezcamos o para nuestro testimonio, pidamos de cada uno en silencio que Él transforme nuestras acciones, nuestros pensamientos, pero principalmente nuestro corazón, que es la raíz de donde sale todo. Al mismo tiempo, no dejemos todo para Dios, esforcémonos. La Biblia habla de que nos tenemos que esforzar por imitar a nuestro ejemplo, que es el Señor Jesús. Y que a Dios sea la gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, nos acercamos a ti avergonzados porque sabemos que no siempre hemos actuado buscando tu gloria, sino que hemos buscado quedar bien, que nos vea la gente. Si nuestros motivos han sido impresionar a los demás para que nos admiren, Señor, te pedimos que nos perdones. Hemos escuchado que tú resistes a los orgullosos y que das gracia a los humildes, y te pedimos, Señor, que nos des gracia a través de una verdadera humildad. Que podamos dejar de lado nuestro orgullo y que podamos examinar todo lo que nos motiva. Que nos detengamos un tiempo y analicemos. Renueva, por favor, nuestra mente, nuestro corazón, como tú prometes hacerlo en tu palabra. Y danos la fortaleza del verdadero amor que viene de ti para testimonio de tu iglesia y de toda la gente. Para que más y más personas puedan llegar a conocerte como el único Dios verdadero, santo, justo y amoroso. En el nombre de Jesús oramos, que es nuestro ejemplo perfecto. Amén.